que le va a dar crédito a este muchacho. Este muchacho es un capo. Este muchacho es Ari Lijalá. ¿Qué haces, Ari? ¿Cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿cómo va? Bien, sí. Ni lo saludes. Ariel. Lo saludes, porque le das aire y sabes que no para. Ariel. Yo no tengo la confianza para tutearlo. Ariel. Ari, Jaxamea. Jaxamea para todos y todas. ¿Cómo? Jaxamea. El baño está allá. Oye, no. ¿Cómo? No entendí, discúlpeme. Ahora le explicamos. ¿Qué? Ahora le explicamos. Qué irreverente que es. ¿Vio que es un maleducado? Yo que pensé. No, sí. Vamos a leer nuestro, Ari. Arranquemos. Buen día. Quería hablarles, a ver, ayer lo escuchaba a Zaffaroni hablar con nuestro colega Reinaldo Sietecase. Zaffaroni, que en estos días parece haber sido él el culpable de la muerte de Micaela, ¿no? Esa es la operación, ¿no? La idea de el juez garantista que quiere que dejen libres a todos los violadores para que reincidan, porque todos los violadores reinciden y terminen como en el caso de Micaela, esta joven de Gualeguay, que apareció muerta, que fue asesinada, que fue un femicidio. Y ayer Zaffaroni dijo algo que lo dijo medio al pasar, pero me pareció interesante retomar, que era qué es lo que decía el anteproyecto de Código Penal, que recuerdan fue una comisión encabezada por Zaffaroni, integrada por Ricardo Gil La Vedra y Federico Pinedo, o sea, una comisión integrada por tanto el entonces oficialismo como las fuerzas de la oposición. En realidad, Zaffaroni identificó con el oficialismo, pero era juez de la Corte, y dos referentes de la oposición, uno por el radicalismo y otro por el PRO, para un proyecto de un anteproyecto de Código Penal. ¿Y por qué es esto? Porque si vos ves la denuncia que hay ahora contra el juez Carlos Alberto Rossi, que fue el que le otorgó la libertad condicional a Sebastián José Luis Wagner, que es el sospechoso de haber asesinado a Micaela, te dice que fue condenado en el año 2012 y que tenía 9 años de prisión efectiva, y que el juez lo liberó a pesar de los informes técnicos que había realizado un equipo técnico criminológico, un consejo de correccional de la unidad penal número 9 y un equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución de penas de Gualeguaychú. Todos estos informes técnicos eran negativos y aconsejaban que Wagner no saliera de prisión. Ahora, ¿cuál es el problema? Son meramente informes técnicos, no son informes periciales, y cuando no son vinculantes, y cuando no se le ponen reglas a los jueces, o peor aún, cuando vos le das demasiado poder a los jueces, lo que se pone en peligro es el Estado de Derecho y otros derechos como la vida de Micaela. ¿Por qué digo eso? Porque ¿qué decía el proyecto de Código Penal que había propuesto, insisto, Zaffaroni, pero trabajado con Federico Pinedo, por ejemplo, hoy un hombre muy importante del macrismo, y con Ricardo Gil La Vedra, también hoy un hombre muy importante del macrismo? Básicamente le ponía reglas a este tipo de situaciones, se pedía la modificación del artículo 31, que dice reemplazo de la pena de prisión, y se decía para que en casos como este, sí, tenía que haber, dice el juez solo podrá disponer el reemplazo de la pena, o sea, reducírsela, previo informe de 3 peritos como mínimo, designados por el juez y propuestos por el propio juez, el Ministerio Público y la Universidad Nacional más cercana. Cuando, eso decía el proyecto. Eso decía el proyecto. Cuando vos tenés, en un caso como este, no un informe técnico que es meramente un trámite administrativo, sino tenés 3 informes periciales que tienen el poder de un testigo en la causa, o sea, si el perito miente, después puede ser acusado por falso testimonio. Uh-huh. El perito no puede decir algo que no le dé, digamos, científicamente su peritaje, y el juez tampoco puede hacerse el sota cuando tiene un peritaje hecho por 3 peritos, y no 3 informes técnicos como hizo el juez Rossi. Por lo tanto, acá hay 2 cuestiones. Una, que vos recordarás, en el 2013, gran parte de la campaña en ese momento para diputado nacional de Sergio Massa se basó en juntar firmas para no al nuevo Código Penal. Sí, claro. ¿Sí? Los medios de comunicación jugaron a favor de esa campaña de Sergio Massa basada en no al Código Penal. Bueno, el Código Penal, entre otras tantas modificaciones, le ponía reglas claras para que los jueces no tengan un poder absoluto para decidir si liberan o si no liberan, porque después están los casos al revés. Cuando hay personas que merecen ser liberadas, y el juez, no, y el juez, porque no quiere, porque no tiene tiempo, o porque directamente ejerce su poder autoritario y feudal en su juzgado, dice, esta persona se queda presa. Pues están los 2 casos. En este caso fue un juez que decidió darle libertad a una persona que claramente no tenía que estar en libertad. Pero lo decidió porque podía. Y el problema es que, por una campaña electoral, como fue la del 2013, se dejó de lado una propuesta de código, insisto, de Zaffaroni, de Pinedo, de Gilavera, de Barbagerata, también participó, sí. Participó mucha gente, participó Roberto, sí. Carles. En ahora, pensándolo así, en nombre de la demagogia punitiva, ¿no? Se puede escribir de ese modo, se terminó perjudicando un código penal que hubiese servido a los efectos de evitar algo como lo sucedió en Uruguay. Exactamente, o sea, el eje de masa, ¿te acordás que era? Van a dejar a todos los chorros presos, esa era más o menos la campaña. Bueno, en el caso de los delitos sexuales... Van a dejar a todos los chorros en libertad. Todos los chorros en libertad, sí. La puerta giratoria, quieren reducir las penas, el garantismo, etcétera. Digamos, fue una campaña tremenda, de hecho se puso a juntar firmas, no sé cuántas juntó al final y se la presentó, pero... Conozco gente que ha firmado. ¿Sí? Sí. Bueno... ¿Qué decía este código? Para estos casos, bueno, le ponía muchos más límites a los jueces para que, tanto en este caso del juez Rossi como en otros casos que pueda haber de personas privadas de su libertad por haber cometido delitos sexuales, esté muchísimo más restringido la posibilidad de que salgan en libertad. Insisto, decía que tenía que haber tres peritos distintos, uno por el juez, otro por el Ministerio Público, otro por la Universidad Nacional más cercana. Y eso tenía muchísimo más peso a la hora de que un juez tuviera que decidir. Menos mal que lo tenemos ahí, Lijala. De poquito los diarios no te lo cuentan. Así como lo contaron y no te lo cuentan. Muy breve, pues es que no deja de sorprenderme toda la operación contra Zaffaroni. Y efectivamente lo que decía Ari, ¿no? Como la sensación es que la responsabilidad última, casi intelectual. Ayer alguien hablaba de responsabilidad penal directa y de autoría intelectual. Zaffaroni. Y mencionaba al juez Rossi y también al propio Zaffaroni. Me sorprende cómo prende la discusión de esquina. Vos, en cualquier conversación casual, donde efectivamente el tema sale, en algún momento dice, bueno, ahí lo tenés a Zaffaroni y tal. Es impresionante la capilaridad que ha adquirido este tipo de discurso por parte de un sector de la política y sobre todo los medios hegemónicos, ¿no? Pero eso también se explica por el grado de exposición pública que tienen los defensores de ese tipo de políticas, ¿no? Digo, cuando uno piensa en algunos comunicadores que son los que habitualmente tratan y transitan la pantalla argentina, te das cuenta que son los grandes promotores también de este tipo de operaciones, de esta simplificación canalla que se hace, ¿no? Alrededor de el tema de Zaffaroni, o el garantismo, no garantismo, todo el sistema procesal argentino es garantista. Todo el sistema procesal es garantista. Por eso hay un fiscal, por eso hay un defensor oficial, si es como lo puedes poner de tu lado. Por eso hay un juez que debería ser imparcial. O sea, todo está en el marco de los derechos y las garantías. O sea, todo es garantista. En el caso particular, lo que se trata de vincular es al abolicionismo, ¿no? Claro. Que es una corriente dentro del derecho. Es una corriente dentro del derecho penal en la Argentina y en el mundo. Ahora, te ponen a hablar de esos temas al aje, y esta es la verdad, o a Mariano Fabini por la tarde, con lo cual hacen un desastre, un verdadero desastre, porque algunos se creen que aumentando penas hay cosas que se solucionan. Yo te hago una pregunta de corazón, este tipo que asesinó a Micaela, ¿sí? Si le decían que le iban a dejar 50 años en la cárcel, ¿vos crees que no iba a hacer lo que hizo? ¿Vos crees que eso iba a ser un limitante? ¿Que el tipo cuando hizo lo que hizo estaba pensando en cuál podía llegar a ser su pena? O sea, no se resuelve a cuestiones mucho más profundas, digamos, simplemente con el aumento de una pena. Pensemos en la sociedad en la que estamos. Hoy me interesó cuando hablamos a la mañana con María Fernanda Raberta, la diputada por el Frente para la Victoria, y dijo, todos nos tenemos que hacer cargo de lo que pasó con Micaela. Todos. Y también cuando la justicia hace o deshace y genera violencia, porque al fin de cuentas, Micaela fue víctima de la violencia que hoy tenemos en toda la sociedad argentina. No vamos a las noticias.